¿Cómo me río al verte arrodillado y temblando? Si lo piensas mejor, no tiene sentido que estés aquí. Si tienes miedo, recoge tu escuelita de Barbies y te puedes ir de aquí.